alma no me dejes de querer. Cuando despliegues tus alas multicolores, ven a mí, te necesito, yo me aliento con tu miel. Yo presiento.